más te pone. Que más se pone, nene. En internet sonamos mejores. Conecta con todos los éxitos. 24 horas. La radio de los temazos en internet. Caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la zona desconocida, donde tu cuerpo y mente serán nuestros. Están a punto de presenciar un acto sin precedentes. Bienvenidos, bienvenidos. Salsa, guaraches, rumba, guaguancos, montuno, and all those rhythms. Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, and Peru. Party, Long Beach, California. The veteran of salsa. Bueno, aquí estamos. Son 10 minutos sobre las 6 de la tarde. Volvemos, estamos aquí, aunque sea 10 minutitos más tarde. Problemas con el satélite. Parece ser que le hacía falta la batería, la tenía un poquito gastadas. Nuestro astronauta particular que tenemos aquí subió, cambió pilas y aquí estamos, reformados y reforzados para darte lo mejor que tenemos, que es la música. Hoy nos vestimos de gala, nos vestimos absolutamente de negro con nuestros mejores zapatos para bailar en el centro de la pista. Vamos a indagar, vamos a descudriñar los sonidos Boogaloo, Funky, Tropicana. Vamos a comenzar no por las raíces, sino por las novedades, por lo que actualmente está sonando a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestro mundo. Esto que suena es Nice Up, es el sonido de este señor que nos viene desde la ciudad de Nueva York y nos hace este Latin Project Funk, que suena tremendo. Comenzamos, esto es Sector Latino, Ramón Laurel contigo. Y saludos también de toda la gente de producción que está aquí detrás ayudando para que esto llegue sano y salvo y con excelente calidad de sonido a tu casa, a tu iPod, a tu smartphone o estés donde estés. Set, bienvenidas, bienvenidos. Nice Up, Funky Boogaloo esta tarde. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Así sonaba este Liquid Spirit, Nice Up, a través de Sector Latino. Buscamos cosas más nuevas. Algo reciente de Mark Ronson, uno de los clásicos. Formó parte de la Sly and the Family Stone, uno de los clásicos funky, formaciones funky de los 70. En la actualidad colaborando con el chiquito este de Hawaii, Bruno Mars. Uptown Funky, todo un éxito, ha conseguido incluso un Grammy. Para que vayas viendo un poquito qué se hace hoy en día en la música funk. Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Realmente esto va a ser un tributo, un pequeño tributo que rendimos aquí por la desaparición de este hombre, uno de los grandes del soul y del funk norteamericano. Hablamos de Bobby Womack y este fue uno de sus grandes éxitos, pero no te equivoques porque fue infinidad de éxitos del soul y de la música pop de color en la Tala Motown que produjo este hombre. Hablamos de Bobby Womack en su formación de Womack and Womack con su esposa y este es su clásico Teardrops, ya para la historia. Y aquí que te lo ponemos en bandeja para que lo disfrutes. Ni que decir tiene que es la versión soul funk de Emily Mays, no se olvidaba. Esta fue una de las primeras formaciones en las cuales pudimos empezar a ver, oír y disfrutar a Tito Puente. Hablamos de los Fruco y sus tesos del barrio de Manhattan y esto sale Bugalú. Continuamos. Ahí quedaba ese Bugalú, auténtico sonido latino desde la ciudad de Nueva York. Con los Fruco y sus tesos, sale Bugalú, todo un clásico. Él, lo que nos concierne ahora, era la personificación de la excelencia y de la buena presencia. Hablamos de Barry White en este Never, Never Gonna Give You Up. Buenísimo, Barry White. You gotta do it again. Baby, keep on. You gotta do it. Keep on doing it. I'm not a baby, keep on. please in every way I can. Gonna give you all of me, as much as you can stand. Make love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Here, right here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. Never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Not the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, girl, you got it. And whatever you need, I don't wanna see you without it. You've given me much more than words can ever say. And oh my dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel. I just know that I love you so, and it gives me such a thrill. Cause I find what this world is searching for. Yeah, right here, my dear, I don't have to look no more. And all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Barry Wright, Never Never Gonna Give You Up. A través de www.radio528hz.com. Visita nuestro portal, te va a gustar, especialmente en exclusiva dedicado a la música. Continuamos. Y atento porque esto es un bombazo. Street Life. El sonido de Crusaders. We'll be right back. La mala Yubi, mamba, mamón, se me luenga la traba. La maravillosa voz de Randy Newman con su formación inicial, Randy Newman con Crusaders, en uno de sus éxitos más logrados y más radiados a lo largo y ancho de todos los tiempos, Street Life. Y atento a lo que viene ahora, lleva sorpresa. Disfruta la radio con Ramón Laurel. Me gusta. Obviamente California Dreamings de Mama Sandy Papas, aunque inicialmente esta canción en la discográfica se le fue ofrecida al mismísimo productor, como oyes, ya desaparecido, que hablábamos antes de él, Bobby Womack, que a ratitos, él fue grabando con... y arreglando este tema. Ya en este álbum de grandes éxitos, doble álbum que se editó en 2014, en este año ya pasado, de grandes éxitos de Bobby Womack, viene incluido este tema inédito que nunca jamás vio la luz y que bueno, que aquí compartimos contigo para que lo saborees. Como dijera una canción antigua, si me das a elegir, me quedo con él. Hablamos de Marvin Gaye. What's going on? Esta es la remezcla de Marcos Zapala. Todo un éxito. Reeditado en este 1989 para Marcos Zapala. Marvin Gaye. What's going on? We'll crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we got to find a way to bring some loving here today. Oh, pick it now, sister, and pick it side, sister. Don't punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see. Everybody thinks we're wrong. Oh, but who would they judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it now, brother, and pick it side, brother. Don't punish me, brother, with brutality. Marvin Gaye en este What's Going On, buenísimo. Se decía en los carteles de la época que era el hombre que sabía gemir mejor que nadie. Continuamos con más música a través de Sector Latino, a través de www.radio528hz.com. Otro de los clásicos, Gregory Porter, Liquid Spirit. We route the rivers, let the damned water feed. There's some people down the way that thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard dry land. Clap your hands now, kid, clap your hands now. Clap your hands now, go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave, it might strike like like a final flood. The people hadn't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Get down and take a drink and fill your water tank. Get down, take a drink, and feel your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid Spirit. Liquid Spirit, Gregory Porter, todo un clásico de 1969. Ahí se dejaba influenciar muchísimo con esa sección de viento a los aires tropicales. Y hablando de aires tropicales, nos vamos con Willy Bobo, un hombre que era de República Dominicana y hacía algo así como Spanish Grease. Seguro que lo vas a conocer en un segundito de nada, porque es un tema muy, muy apreciado y muy escogido a la hora de las sesiones en muchísimas pistas de baile. Todo un clásico boogaloo a través del sector latino. We'll be right back. Willy Bobo desde Puerto Rico. Descaradamente reconocible. El que, pues prácticamente casi 15 años después, Guajira se convirtiera en un éxito para Carlos Santana. Fíjate por dónde viene, fíjate las raíces a dónde llegan. Y hablando de Carlos, me atrevo a todos vosotros de ofreceros un mashup realizado por un servidor. Sorpresa. Closing time. Thank you.